Bueno, en primer lugar hay que resaltar de que la lucha popular hizo fracasar el Pacto de Mayo, que ha hecho empantanar la ley base, por lo cual Javier Milei viene a un acto con los líderes facho, viajando con plata nuestra, y en ese sentido ATE y la CTA Córdoba le van a hacer sentir el rigor con un bloqueo en el aeropuerto, con corte de ruta, exigiendo la urgente reapertura de la paritaria y las reincorporaciones de los despidos injustos que llevó adelante este gobierno, que vive en una burbuja, que no tiene idea del desastre que está haciendo, y que mientras tenés un presidente que hoy va a ser de showman en el Luna Park, Misiones se prende fuego, por lo cual creemos que es importante generar un clima de hostilidad al presidente, que no se sienta cómodo en su visita a Córdoba, y creo que los bloqueos, los cortes de ruta, más las actividades que se pueden hacer en la tarde, nos van a permitir, si realmente es un acto con cabildo abierto, ir a preguntarle mano a mano al presidente por qué está entregando a la Argentina. Hay distintas provincias argentinas que están atravesando momentos de mucha conflictividad. ¿Cómo estás viendo la provincia de Córdoba en las últimas semanas? Bueno, la provincia de Córdoba no es ajena a la realidad que viven otras provincias. Creo que lo que nos está faltando tal vez a la dirigencia es articular aún más las luchas. Creo que es momento de aguantar, pero también hay que unirse para atacar. Digo, la resistencia también significa construir lo nuevo, y bueno, para eso hay que entender que la salida no va a ser sectorial. Hoy tenés Córdoba con mucho con mucha conflictividad sindical en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, conflictividad barrial, porque el hambre está quejando a nuestros compañeros y compañeras de las barriadas populares, por lo cual hay que saltar el cerco de lo sectorial para ir a lo colectivo y tratar de plantear una agenda unificada que no solamente signifique el pliego de reivindicaciones, sino un programa de la clase. Ahora, no con los que nos entregaron a mano de los fascistas. Digo, yo hoy veo en los grandes medios desfilar a funcionarios de Alberto Fernández que nos quieren venir a explicar a nosotros que estamos en la calle imputados por luchar cómo tenemos que salir a resistir este gobierno de entrega y de saqueo de Javier Milei, por lo cual entiendo que la conflictividad social va increciendo. Lo que queda es tal vez unificar un norte de lucha a la pelea. Hablando de los grandes medios, hoy a la mañana en Cadena 3 nombraron varias veces la convocatoria que se está haciendo para el día sábado, y también se mencionaba al Ministerio Público Fiscal, que va a estar actuando, al mismísimo fiscal de Aragón. Los grandes medios de comunicación hegemónicos, que son los que juegan para el poder político y las corporaciones económicas que sostienen este gobierno nacional y la de los gobernadores, están generando un clima enrarecido. Claramente acá, digo, violento de despedir gente, violento de hambriar al pueblo, por lo cual yo hoy lo planteaba, nosotros no vamos a ir a bloquear el aeropuerto en modo Gandhi, en modo Zen, prendiendo sahumerio, vamos a ir a tensar la situación. Claramente ejercemos nuestro derecho a la protesta y estamos totalmente en contra de lo que plantea de Aragón, que es que protestar es un delito, por lo cual hacemos responsable al ministro Quintero de cualquier situación de represión, de amedrantamiento que quieran utilizar. Vos fíjate que nosotros el jueves estuvimos crachando la Fundación Mediterránea, que es la usina ideológica de la planificación de saqueo y de entrega del Estado en Argentina, con un exponente como Cavallo, como Melconian, que hoy la preside Giordano, que hizo la reforma previsional que hambrea a nuestros jubilados y jubiladas. Y en ese contexto, al otro día tuvimos el allanamiento de la Policía Federal de un compañero de Comisión Directiva de ATE Córdoba, que vive en Río Cuarto, porque supuestamente había amenazado a un diputado de Hacemos por Córdoba cordobés que había votado la ley base, que es una ley de entrega. Entonces, hay un clima enrarecido, pocos días de la venida de Javier Milei, por lo cual claramente hacemos responsable al ministro de Seguridad Quintero, y también decir que el protocolo de Patricia Bullrich es trucho e inconstitucional, no existe, y que también si vienen a querer desplegar un aparato represivo para no mostrar la conflictividad en Córdoba, lo vamos a hacer responsable de cualquier situación que pase. Fede, para cerrar, un mensaje para aquellos afiliados de ATE, de la CTA Autónoma del Interior Provincial, que quizás no están en presencia, pero están acompañando a la distancia. No hay que aflojarle a la pelea, de que nosotros herimos de muerte a la ley ómnibus el 24 de enero con el primer paro general, que el segundo paro general y toda la lucha como la de Misiones, que creo que hay un faro, han hecho empantanar la ley base, que la conflictividad social ha hecho fracasar el Pacto de Mayo, y que estamos en el buen camino, que nosotros ahora tenemos que tratar de que se caiga el DNU presidencial, que permite estas situaciones de ajuste brutal sobre el pueblo trabajador, y no me cabe la menor duda de que hay que construir la relación de fuerza para voltear más temprano que tarde a Javier Milei, que se vaya del gobierno, porque la situación económica de ajuste hacia nuestro pueblo es inviable, pero también las condiciones de vínculo humana que nos plantean de que es romper la comunidad y priorizar los intereses individuales, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que hay que salir en la calle, no queda otra.